El título de este tema es Elena de Huay, el 25 de diciembre, coma, los regalos y el árbol de Navidad. En el libro El Hogar Cristiano, en el capítulo 77, tenemos un capítulo de 6 páginas titulado La Navidad. Y entonces, muchos de nuestros hermanos adventistas es en diciembre que se acuerdan del espíritu de profecía y no sacan el conflicto de los siglos, sacan el hogar cristiano y sacan este capítulo, el capítulo 77. Y hay algunas citas en este capítulo que, por ejemplo, en la página 55 dice: en vista de que el 25 de diciembre se observa para conmemorar el nacimiento de Cristo, y en vista de que por el precepto y por el ejemplo se ha enseñado a los niños que es en verdad un día de alegría y regocijo, os resultará difícil pasarlo por alto. Y la gente entonces dice: bueno, la hermana Huay está apoyando abiertamente el 25 de ¿qué? De diciembre. Hay otra cita que vamos a ver durante esta presentación, está en la página 438, dice: ¿tendremos árbol de Navidad? Pregunta de los editores. Y esta cita de la hermana Huay: agradaría mucho a Dios que cada iglesia tuviese un árbol de Navidad. Oh, hasta aquí se quedan, y qué bonito. Y algunos hermanos en iglesias de los Estados Unidos han contactado a algunos de ustedes, a un servidor, y han dicho: ¿sabe qué? En mi iglesia están regalando arbolitos, y se los llevan los arbolitos a sus casas, están regalando arbolitos, porque sería bueno que en todas las iglesias hubiese arbolitos, y están llevando los arbolitos. Así que vamos a analizar esas dos citas, y también acerca de los regalos. No sin antes escuchar este video que está sacando la Conferencia General sobre la Navidad, ¿sí? Permítame un momento. Creo que es aquí está el pensamiento de Elena de Huay y la Navidad. ¿Cómo lo está presentando la Conferencia General? Están los subtítulos en español. ¿Deben los cristianos celebrar Navidad? Vamos a ver qué dice la hermana Huay sobre todo lo que va de adornos a regalos de Navidad. Christmas is coming. La Navidad se acerca. In the December 9, 1884 issue of the Review and Herald. Elena de Huay escribió en 1844, ahí está mal, es 1884 en la Review and Herald. Y sí, ella escribió un artículo que se llama Se acerca la Navidad. May you all have wisdom to make it a que todos tengan season. La sabiduría para hacer de ella algo bonito, una época preciosa. ¿Qué quiso decir con una época preciosa? Ella continúa escribiendo. Leemos en El Hogar Cristiano, página 481. El secreto para salvar a vuestros hijos está en hacer vuestro hogar hermoso y atrayente. No creo que hermoso y atrayente signifique tener muebles caros o adornos de Navidad ostentosos. Elena de Huay describe hogares cálidos y receptivos, donde las familias sirvan a otros, los ángeles también vivan. Ella no sugiere que ignoremos la Navidad. Ella escribe en la Review and Herald el 26 de diciembre de 1881. Mientras insto a todos a cumplir con el deber de llevar en primer lugar sus ofrendas a Dios, no condeno la práctica de hacer obsequios en Navidad y Año Nuevo a nuestros amigos. It's right. Es correcto darnos unos a otros muestras de amor y aprecio. Si al hacerlo no olvidamos a Dios, nuestro mejor amigo. ¿Y qué hay acerca de los árboles de Navidad? Bueno, Elena de Huay recomienda llevar árboles de Navidad a las iglesias. Well, Ellen White recommends bringing Christmas trees to church. That's right. Eso es así. Eso es lo que dice la Review and Herald del 11 de diciembre de 1879. December 11, 1879. God would be well agradaría mucho a Dios on Christmas, each church que cada iglesia tuviese un árbol de Navidad would have a Christmas tree on which shall be hung offerings, en el cual colgasen ofrendas grandes y pequeñas. So, entonces les deseo realmente Christmas. Una feliz Navidad. Adventist News Network. Bueno, este video es el que está sacando la conferencia general. Ahora, ¿dijo eso la hermana Huay? Sí, aquí está. Capítulo 77 del Hogar Cristiano. Son 6 páginas de la página 434, 435, 436, 437, 438 y 439. Entonces, repito, este es el único día donde los adventistas que no aceptan el Espíritu Profecía, sacan el Espíritu Profecía y dicen, ¡ah, oh, árbol de Navidad, botas de Santa Claus! Regalos, intercambios, vamos a regalar arbolitos. ¿Y qué vamos a hacer con este tema nosotros? Bueno, tenemos que decir lo que está en puntos suspensivos en este libro. ¿Eh? Es lo que vamos a hacer. Y vamos a... La temática del estudio es la siguiente. Un servidor recurrió a leer todas las revistas que están al final del capítulo 77. Y si alguien está escuchando este tema por internet, o lo está escuchando por medio de la radio, en alguna radio que está proclamando la verdad presente, le sugerimos que vayan y lean las revistas que están atrás como bibliografía para que entiendan lo que le han quitado, lo que no le han puesto a este capítulo los editores y tengamos una comprensión más amplia de, por ejemplo, por qué la hermana Huay dijo, sería bueno que en cada iglesia hubiese un arbolito de Navidad. ¿Por qué lo dijo? ¿O por qué lo dijo? Se acerca el 25 de diciembre, ah, tenemos que darnos regalos. ¿Por qué lo dijo? Muy bien, vamos a empezar este tema, y vamos primero al 25 de diciembre. En la página 434, se dice que el 25 de diciembre es el día en que nació Jesucristo. Oh, entonces el que lee este capítulo, ¿qué piensa? Ah, que la hermana Huay dice, bueno, pues se dice, pues ella también lo apoya. Y en la siguiente página, 435, dice, en vista de que el 25 de diciembre se observa para conmemorar el nacimiento de Cristo, la gente dice, ya ven, ustedes están mal. No, los que están mal son los que no han estudiado el contexto. Y si ustedes están escuchando este tema por la radio, por internet, les invito en el amor cristiano a estudiar el contexto. Sobre todo si están en los Estados Unidos, allí ustedes deben de saber leer inglés o es sencillo ahora con la tecnología, agarrar un traductor en internet y saber por uno mismo, no por lo que dicen los editores, sino saber la historia real. Empieza diciendo el libro lo siguiente, es tomado de diciembre 9 de 1884. Y dice el libro así, empieza el libro en el capítulo 77, empieza diciendo así, ya llega la Navidad, es la nota que resuena por el mundo, del este al oeste, del norte al sur, para los jóvenes, para los de edad madura y aún para los ancianos es una ocasión de regocijo general. Punto. Pero, signo de interrogación, ¿qué es la Navidad para que requiera tanta atención? Entonces, ustedes van a ver que hay puntos suspensivos. Es lo que ellos no le pusieron ahí. ¿Qué dicen esos puntos suspensivos? La pregunta, dice la hermana Huay, ah, ya llega la Navidad, los del norte, los del sur, todos andan alegres y felices, pero ella pregunta, entonces, ella pregunta, ¿qué es la Navidad para que requiera qué? Tanta atención. Pero entonces la respuesta está mucha. Porque están los puntos suspensivos, lo pueden ver aquí. Entonces, un servidor presenta en la pantalla donde dice la hermana Huay, ahí está, se acerca la Navidad. Pero ella no está como emocionada que se acerca, sino está diciendo, es lo que la gente dice. ¿Sí? Y ella menciona, pero en realidad, ¿qué es la Navidad para que requiera qué? Tanta atención. Entonces, para muchos adventistas, la Navidad son puntos suspensivos. Como está ahí en la página 400. 34. Y después de eso, ponen esta cita. Ah, se dice que el 25 de diciembre es el día en que nació Jesucristo. Entonces, los editores dan a entender, ¿qué es la Navidad para que requiera tanta atención? Ah, es que se dice que es el día en que nació ¿quién? Jesucristo. Pero le han quitado un párrafo. O más bien, no pusieron el párrafo completo. Vámonos al inglés. Los que están escuchando por la radio o están escuchando por internet, estoy leyendo de la Review and Herald, diciembre 9 de 1884. Y vamos a leer el párrafo completo. Sí, el artículo por la hermana White se titula Christmas is coming, la Navidad llega. Y dice así, nos quedamos en la pregunta en puntos suspensivos. ¿Qué es la Navidad para que requiera, qué? Tanta atención. Y aquí está. But what is Christmas that it should demand so much attention? Y entonces, esto es lo que ellos no pusieron los editores. Y de allí se saltaron al 25 de diciembre, se supone que es el día que Cristo nació. Vamos a ver lo que ellos no pusieron. Entonces la hermana White contesta su pregunta, ¿qué es la Navidad para que requiera tanta atención? Y ella dice lo siguiente. Dice, este día, ¿qué dice? Ha existido por siglos, el 25. ¿Sí? Ha sido aceptado por el mundo incrédulo. ¿Entendemos? ¿Qué es la Navidad para que requiera tanta atención? Es un día que tiene siglos, pero ha sido aceptado por el mundo incrédulo. Entonces, ¿quiénes son los que dicen ya se acerca la Navidad, ya viene la Navidad? El mundo incrédulo. El mundo en general, el mundo incrédulo en inglés es unbelieving world. Y por el mundo cristiano en general, como el día en que Cristo nació, cuando el mundo en general celebra el día, hablando del día de la Navidad, y lo leo en inglés, they show no honor to Christ. Ellos no muestran honor a Cristo. Tremendo, hermanos. Pero eso lo quitaron y por eso hay puntos suspensivos aquí. ¿Entendemos? Ahora, yo les digo, creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Amén, hermanos? Pero la Biblia no dice, editéis a sus profetas y seréis prosperados. O mochéis a los párrafos de los profetas y seréis confundidos. Cuando el mundo celebra la Navidad, dice el Espíritu de profecía en el original, ellos no muestran honor ¿a quién? A Cristo. Cuando el mundo se pone a celebrar la Navidad, Cristo es deshonrado, en otras palabras. Ahora, ¿por qué creen ustedes? Yo no sé en realidad por qué. Tengo mis ideas, pero ¿por qué creen que los editores y por qué creen que la Iglesia Adventista no está poniendo esta parte que sí escribió la hermana White? Por tradición. Ya la Navidad es muy grande. Yo recuerdo en la Navidad, ¿qué se hace en la Navidad en una iglesia típica adventista? Pastorelas. Ahí los pobres jóvenes se disfrazan de burros, arriba va María y va Josué, consiguen un niño prestado y lo ponen allí a llorar, de realidad, al lado el pino y todo eso. Ahorita vamos a entrar con el pino, estamos primero el 25 de diciembre. ¿Hacen qué? Un viaje. Sí. Bueno, hay muchas ideas ahorita, estamos en esto del 25 de diciembre. Entonces la gente lleva tamales, lleva ponche y algunos de otras nacionalidades llevan bacalao y llevan muchas cosas. El 25 de diciembre. Pero, ¿qué dice el Espíritu de profecía? En la parte que no pusieron. Cuando el mundo incrédulo celebra Navidad, ellos no muestran honor a Cristo. ¿Está claro, hermanos? ¿Y qué más no le quitaron? Dice, ellos rechazan reconocerle como su Salvador. para honrarle a Él por una obediencia de voluntad a su servicio. Entonces, cuando el mundo celebra la Navidad, no muestran honor a Cristo. ¿Y qué dice la hermana Huay? Que entonces muestran ¿qué? Ellos muestran preferencia por el día, pero no, pero ninguna preferencia por aquel en quien celebran ese día, es decir, a Cristo Jesús. El mundo dice, oh, el nacimiento de Cristo, pero Cristo nació para obedecer la ley de Dios, amén, para mostrarnos la obediencia a la ley de Dios, amén, y que por su gracia se puede obedecer la ley de Dios. Entonces, pero el mundo, ¿qué hace en la Navidad? El 24, 25. En México es el 24, ¿verdad? En los Estados Unidos es el 25. ¿Sí? ¿Qué hace la gente en Navidad? Come, bebe, se dan regalos, se van de viaje y todo eso. Se centran, es un evento que se centra en el hombre y no se centra en lo que realmente dice Cristo. ¿Hasta aquí vamos bien, hermanos? Sí. Así que cuando ustedes vean en el capítulo 77, el primer párrafo, ya llega la Navidad, no es que la hermana Huay está diciendo, ya llega la Navidad. Es que está entre comillas, que la gente así dice, y haciendo un pequeño resumen hasta aquí es, ¿pero qué es la Navidad para que se le preste tanta atención? Entonces su respuesta es algo que el mundo incrédulo celebra y no muestra honor a Cristo. Pero esa respuesta no está aquí en el libro. Sí la pueden encontrar, ¿dónde? En la revista, ¿de qué año? Diciembre 9 de 1884. ¿Sí? ¿Qué volumen es? Para los que están, es volumen 61, número 49, diciembre 9 de 1884. Recuerden ustedes, es diciembre 9, la hermana Huay está diciendo, cuando se celebra Navidad, el 25, ¿verdad? Ellos no muestran honor a Cristo. Y seguimos leyendo. Entonces, aquí es donde hace sentido. Cuando la hermana Huay dice, ¿qué es la Navidad para que se preste mucha atención? Bueno, es el día del mundo incrédulo y los que celebran Navidad, pues ellos no muestran honor a Cristo. Entonces ella dice, se dice que el 25 de diciembre es el día en el cual Cristo nació. Y esta observancia ha llegado a ser costumbre, ¿y qué más? Costumbre popular. Sin embargo, no hay seguridad de que estemos guardando el día preciso en que nació nuestro Salvador. ¿Se dan cuenta lo puntual que es ella? Se dice, pero es esto. Se dice, pero es esto. ¿Qué es la Navidad que el mundo tanto celebra? Es un día que no muestra honor a Cristo. Se dice que el 25 de diciembre nació Cristo, pero en realidad no hay seguridad que ese día nació. Entonces, lo que han agarrado los adventistas, se han ido por él. Se dice, y lo han tomado como qué, como lo que la hermana de Huay apoya. Vamos bien hasta aquí, hermanos. ¿Cuántos de ustedes han tenido arbolito de su casa? El hermano dice, ya no, ya lo quitó apenas ayer. ¿Sí? Bueno, continuamos leyendo. Dice la hermana Huay aquí, en el tercer párrafo, en su sabiduría el Señor no reveló el lugar donde había sepultado a Moisés, etcétera, etcétera. Por tal motivo Dios ocultó el día preciso en que Cristo nació. ¿Sí? ¿Con qué propósito? Y lo dice aquí, a fin de que ese día no recibiese honor. ¿Por qué Cristo, escuchen bien hermanos, por qué Cristo no dijo yo nací en tal día? Ahí está, a fin de que ese día no recibiese el honor que se le debe dedicar a Cristo. ¿El 25 de diciembre se le da honor a Cristo o se le da honor al día? Al día. Allá en mi pueblo, el mundo católico pasa con sus rebozos y en medio va el niño de plástico, que el niño Dios, dice. Y pero van todos los de los pueblos alrededores y una mecedera de niños dioses de plástico. Bueno, pero ¿qué pasa en las iglesias adventistas el 25 de diciembre? Pastorelas, casi lo mismo. Y en unas instituciones educativas adventistas ya están haciendo algo así tipo posada y van en la casa de los empleados, pero van cantando villancicos y van cantando la la la la la la. Ya llegó la Navidad. Repito lo que dice el Espíritu de profecía: en ese día no se muestra honor a Cristo. ¿Por qué? Para que ese día no recibiese el honor que debiera recibir Cristo. ¡Ay, pero qué nostálgico es! Bueno, es lo que dice el mundo pagano. Lo que dice el mundo pagano. Continuamos. Esta es otra frase que no pusieron aquí en el libro. La hermana Huay dice que no hay santidad en el 25 de diciembre, pero no está en el libro. No está en el libro. Vamos a ver. Ella dice, en la página 435, dice: en vista de que el 25 de diciembre se observa para conmemorar el nacimiento de Cristo, y en vista de que por el precepto y por el ejemplo se ha enseñado a los niños que es en verdad un día de alegría y regocijo, os resultará difícil pasar por alto esa fecha sin dedicarle cierta atención. Es posible valerse de ella con un buen propósito. Bueno, ¿dónde dice ella esto? Aquí tenemos en la pantalla, en esa misma revista. ¿Dónde dice ella esto? Aquí lo dice. En vista de que el 25 de diciembre es observado para conmemorar el nacimiento de Cristo, los niños han sido instruidos por precepto y ejemplo que este en realidad era un día de alegría y felicidad. You will find it, ustedes encontrarán difícil, un asunto difícil, ignorar este periodo sin darle alguna atención. Bueno, este párrafo le precede un párrafo entero. ¿Y cuál es el párrafo que le precede en esa revista que no está aquí? Es el que no conviene a la organización ponerlo y publicarlo. ¿Qué dice? Dice así. Ese párrafo dice así. Estoy viendo aquí la computadora, dice. Y lo voy a hacer grande. Y los que están escuchando por la radio, su deber es no creerme, ir a investigar lo que está escrito en esa revista, diciembre 9, 1884. Y dice así, escuchen bien: no hay santidad divina descansando sobre el 25 de diciembre. Tan claro. No hay santidad divina que descanse sobre el 25 de diciembre. Entonces, ¿por qué acá no pusieron ese párrafo en el libro? Acá dan a entender que la hermana Huay apoya. Pero no, ella es clara. En ese día no se honra a Cristo. Y luego ella dice: no hay santidad divina que descanse sobre el 25 de diciembre. Y miren lo que dice: and it is not pleasing to God. Y no le cae bien a Dios. Dios no está contento con nada que concierna a la salvación del hombre, ¿sí? A través del sacrificio infinito, eso por ello. Y que tristemente es pervertido por su pueblo que él levantó. ¿Qué de santo hay en el 25 de diciembre? Nada. El único día que es santo, que dice en la Biblia, el sábado. Bueno, te presento la página 435, donde le mocharon. Los editores no pusieron eso tampoco. Pero tú baja la revista, está en formato PDF y en otro formato. Entra a Archivos Adventistas, después te vas a Review and Herald. Por si no sabes cómo sacarla, cómo investigarla, después de ir a Review and Herald, hay tantas revistas ahí, te vas a Review and Herald, y entonces en Review and Herald buscas la fecha, diciembre 9, 1889, y te vas a encontrar que la hermana Huay dice: no hay santidad divina el 25 de ¿quién? De diciembre. Y entonces ella dice: en ese día nosotros debemos recordar a Cristo, etcétera, etcétera, que Él vino, sí, para, dice aquí, Él vino a nuestro mundo para To bring the fallen man, para llevar al hombre caído, debilitado y con poder moral y corrupto por el pecado, traerle ayuda divina. Y miren lo que dice: Él vistió su divinidad con la humanidad para que Él pudiera alcanzar a los que estaban más metidos en la miseria, para levantar al hombre caído. Al tomar sobre sí la naturaleza del hombre, Él levantó a la humanidad a una escala de valor moral con Dios. ¿Qué tomó sobre sí Dios, Cristo Jesús? Man's nature, la naturaleza del hombre. Y en su condición caída, porque el contexto es en su condición caída. ¿Por qué no lo pusieron aquí? Porque nosotros sabemos que la organización aceptó que Cristo no vino con naturaleza caída. En 1957 lo aceptó. ¿Y por qué no lo pusieron eso tampoco aquí? Pregúntenselo a su pastor, lean bien la revista y pregúntenselo a su pastor. Porque no les conviene saber que Cristo vino a este mundo con naturaleza caída, porque está diciendo ahí que Cristo vino a levantar al hombre de su condición caída y Él vino con nuestra naturaleza. No lo pusieron. Ahora, hermanos, por esto nosotros no vamos a dejar de confiar en el espíritu de profecía. Al contrario, vamos a estudiar más. ¿Amén, hermanos? Sí. Vamos a confiar más. Pero vamos a confiar menos en los líderes. Vamos a confiar menos en aquellos que han editado los libros. ¿Por qué? Porque no ponen la información completa. Ahora tenemos la oportunidad de accesar a las revistas, Review and Herald, vía online, vía internet, y allí nosotros quitarnos la venda. ¿Y por qué? Porque la gente le cree ahora más, la religión del mundo es, así dijo el pastor, ya no es así, dijo quién. Así dice la Biblia, el Espíritu profecía. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Y después de que la hermana Juárez dice, no hay santidad en el sábado, Cristo vino en la naturaleza humana como el hombre estaba caído, ella dice, los padres deberían mantener estas cosas delante de sus hijos e instruirlos línea por línea, precepto por precepto, en su obligación para con Dios. ¿Qué les dice? Dice, ustedes deben de enseñarle a sus hijos que el 25 de diciembre no es que no hay santidad en él, y que Cristo vino en la naturaleza humana del hombre a rescatarnos de lo caído que estábamos para levantarnos. Y eso los padres deben ponérselo en la mente, ¿a quién? A los hijos. Y entonces ya ella pone este párrafo que está en la página 435. Ah, dice, en vista de que el 25 de diciembre es observado, ¿por quién? Por el mundo incrédulo. Ese es el contexto, ¿sí? Para conmemorar el nacimiento de Cristo, como los niños han sido instruidos por precepto y por ejemplo. ¿Dónde fueron instruidos por precepto y por ejemplo los niños? En las iglesias donde salieron los adventistas. ¿Entendemos? En las otras iglesias que no eran adventistas. En vista de que nuestros niños han sido instruidos por precepto y por ejemplo, que ese día en realidad era un día de alegría y felicidad. Ah, aquí está el problema. You will find it a difficult matter to pass over. Ustedes encontrarán un asunto difícil que ignorarlo. Ahora, ¿por qué iba a ser difícil ignorar ese día? Porque se les había enseñado la ¿qué? La tradición. Por eso era difícil. Pero ahora, si tú ya sabes el origen, ya no es difícil para tu hijo allí que te esté pidiendo, ay mamá, quiero un árbol con botas del Santa Claus o con esferas. Ya no te va a ser difícil porque tú ya sabes. ¿Entendemos? Pero hoy los que no estudian llenan sus plataformas en las iglesias con árboles de Navidad. Llévenselos a su casa. Ahí llega el hermano, le pone esferita, foquitos, y hace un gasto que debería ir, ese gasto debería ir para la obra misionera y la predicación de los tres ángeles. ¿Y qué pasa cuando el hermano va y compra esas esferas, esas luces de colores que gritan, chillan, cantan, no sé qué hacer? ¡Ay, qué bonito hogar! ¿Cuánto se gasta, hermanos, en una serie? Los que alguna vez, 200 pesos en una serie, Y en esas que tienen varios cantos de que ya llegó la Navidad y que tralala y todo eso. 500 pesos una serie con cantos. Las esferas, ¿cuánto se gasta? 500 pesos esferas. Ya llevamos 1000 pesos, cerca de $90, $85. ¿Qué más? El árbol mismo. Exactamente. Sí, cierto. El árbol mismo, ¿cuánto cuesta? 600 pesos. 800 pesos. Y el mejor árbol, los que quieran mejor árbol, lo van a comprar aquí a la Jusco, en la Ciudad de México, o allá árboles que vienen de Canadá. Ah, en Sears. Mi hermano fue a Sears y vio un árbol de 3000 pesos. Grandísimos. Hay musgo, hay nacimiento. ¿Cuánto? ¿De cuánto estamos de hacer un? ¿Cuánto estamos hablando, hermanos? ¿Cuánto se gasta? Olvidémonos quizás de ese árbol grandísimo de 3000 pesos, de $300. Uno de, pongámosle de 600. ¿Cuánto llevamos? 500, 500 más 600, ¿cuánto va? 1700. ¿Y qué más se le pone? Ayúdeme, porque... Ah, el nacimiento. ¿Cuánto vale el nacimiento? Otros 500. ¿Ya llevamos cuánto? 2600. ¿Y qué más se le pone del nacimiento? Ah, hermano Arturo, usted lo puso mucho tiempo. Regalos. Vamos a guardar silencio. Vamos a guardar silencio. Yo sé que esto nos trae buenas memorias, entre comillas, pero ya vimos que en ese día no se honra a quién. A Cristo. Regalos, tarjetas. Hermano, ese es el día cuando más homicidios, alcohol, sedente, crímenes, violaciones, accidentes automovilísticos por causa de alcohol, es el día de más mortalidad. Nuestro hermano dice que es el día donde hay muchos accidentes, es cierto. ¿Por qué? Porque la gente se dedica a la intemperancia. Bueno, ¿cuánto se gasta entonces por el poner un árbol? 3.500 pesos mexicanos, alrededor de $320, $330 americanos. Ahora, esos $330 americanos, esos 3.000 pesos mexicanos, no, me equivoqué, ¿cuánto dijimos que es en pesos mexicanos? 3.500 pesos, ok, cerca de $30 americanos o 3.500 pesos mexicanos. Si se ponen al servicio de la predicación del mensaje de los tres ángeles, ¿serían una bendición? ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí o no? Ahora, supongamos que hay 17 millones de adventistas. Y de esos 17 millones de adventistas, supongamos que 5 celebran la Navidad. 5 millones de adventistas por $300. ¿Cuánto? ¿Más de 15 millones, dice el hermano? ¿Estamos correctos? 5 millones. ¿Cuánto? 5 millones de adventistas celebran la Navidad a razón de $300 que inviertan. Estamos hablando de 1.500 millones de ¿qué? De dólares. ¿Sucede eso? Puede ser. Y cuando Cristo venga va a decir... Los $300 que le pusiste al nacimiento y todo se fueron a la basura y allá hubo gente que ese día no conoció el mensaje, ni ese día, ni antes, ni después conoció el mensaje. ¿Por qué? Porque tú pusiste tu árbol y tu nacimiento y tus villancicos y tus series de colores y focos cantores. Por eso la hermana White dice... Este día no se honra a Dios ni reposa santidad divina alguna. Bueno, entonces, ¿por qué ella habló del árbol de Navidad? Ahorita vamos. ¿Sí, hermana? Ah, sí. En Estados Unidos también sale Santa Claus por ahí. ¿Sí? Y aquí en México... ¿Qué sale? Bueno, los reyes salen después, el 6 de enero. ¿Sí? Seguimos leyendo. Volvemos al tema, porque ya eso fue un estimado en vivo. ¿Cuánto se gastaría si 5 millones de adventistas gastan $300? Con ese dinero, hermanos, se pudieran hacer estaciones de radio. publicar libros completos de la gran controversia, no como los muchos que sacó la Asociación General del The Great Hope, la gran esperanza. Qué triste cuando Cristo venga. Mientras el 25 de diciembre es observado para conmemorar el nacimiento de Cristo, como los niños han sido instruidos por precepto y ejemplo que este en realidad era un día de regocijo y alegría, encontrarás difícil ignorar este periodo sin darle alguna atención. Puede servir para un buen, ¿qué? Propósito. Los jóvenes deben ser tratados, ¿qué? Cuidadosamente. Ahora, ¿de qué tipo de jóvenes está hablando? De aquellos que habían sido enseñados a celebrar, ¿qué? La Navidad. Pero si tú tienes hijos que ya conocen el mensaje y que ya se les ha enseñado a que la Navidad fue un día que no honra a Cristo y que no descansa santidad divina allí, hermano, tus jóvenes deben ser maduros en el mensaje. Amén. Pero creo que hoy por hoy, porque hay tanta tradición en la iglesia adventista, hoy por hoy los jóvenes desean su árbol de Navidad. Porque así los enseñan. Y desean celebrar el 25 de diciembre. Entonces, ¿para quién dijo que es la hermana Huay el árbol de Navidad y todo el 25 de diciembre? Dice, en vista de que el 25 de diciembre se observa para conmemorar el nacimiento de Cristo. Estoy leyendo en la página 435 del Hogar Cristiano. Y en vista de que por el precepto y por el ejemplo se ha enseñado a los niños que es verdad, un día de alegría y regocijo, o resultará difícil pasar por alto esa fecha sin dedicarle, ¿qué? Cierta atención. ¿Para quién se le va a dedicar? Para aquellos que se les hace, ¿qué? Difícil. Aquellos que fueron enseñados en la tradición. En otras palabras, para los débiles, los que celebran la Navidad, es para los débiles. Y los fuertes que celebran la Navidad es para que los débiles ¿cómo podríamos decir? Para que los débiles los tengan contentos. Eso no lo digo yo, así pensaban los adventistas, y vamos a ver la cita. Continuamos. Así que ya quedó claro lo del 25 de diciembre, ¿verdad? Ahora viene esta frase famosa del Espíritu de Profecía. Página 438. Agradaría mucho a Dios que en cada iglesia hubiese un árbol de Navidad. Entonces los hermanos corren a Walmart, se compran uno de 3,000, otros corren allá donde están vendiendo de Canadá, se compran uno de 90, 40 dólares, porque agradaría a Dios que hubiera mucho. Y entonces el hermano agarra, lo adorna con todo lo que ya dijo nuestro hermano, ¿verdad? Que son como 300 dólares. Y dicen, es que agradaría mucho a Dios. Y van los hermanos y ponen el árbol de Navidad. El contexto de esta cita dice, vamos a leer el texto primero. Agradaría mucho a Dios que cada iglesia tuviese un árbol de Navidad del cual colgasen ofrendas grandes y pequeñas para las casas de culto. Y luego tiene un asterisco. ¿Para qué se iban a colgar las ofrendas? Para las casas de culto. Y luego tiene un asterisco. Hermanitos que están poniendo árbol de Navidad en todas las iglesias, por lo menos entiendan qué significa el asterisco. Y se van abajo, dice, asterisco está, y luego dice, nota, en el artículo se aludía a ciertos proyectos de construcción, entonces en ejecución. Las referencias se insertan aquí porque los principios presentados tienen aplicación para el día de hoy. Pero esto ya lo pusieron, ¿quiénes? Los editores. Entonces los editores ignoran y los editores ponen notas Y entonces la gente piensa que es la intención del espíritu profecía. Cuando en realidad lo que están leyendo, ¿la intención de quién? De los editores. Muy bien, vamos a ver el contexto de esta cita. Página 439 dice la hermana Huay: agradaría mucho a Dios que cada iglesia tuviese un árbol de Navidad en el cual colgasen ofrendas grandes, pequeñas, para esas casas de culto. ¿Casas de qué? De culto. Nos han llegado cartas en las cuales se preguntaban: ¿tendremos un árbol de Navidad? ¿No seremos en tal caso como el mundo? Contestamos: podéis obrar como lo hace el mundo, si estáis dispuesto a ello, o actuar en forma tan diferente como sea posible de la seguida. ¿Por qué? Por el mundo. Y luego vamos a analizar más después esto que dice: el elegir un árbol fragante y colocarlo en nuestras iglesias no entraña ¿qué? Pecado. Sino que este estriba en el motivo que hace obrar y en el uso que se le dé a los regalos puestos ¿dónde? En el árbol. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa cita? Sí está, leerla. Sí está. Me fui entonces a esa cita, diciembre 31, 1800. Antes de eso, me fui a leer los contextos. Por ejemplo, en la revista Señales de los Tiempos de 1874, sí, la gente ya preguntaba: ¿debemos tener un árbol como adventistas del séptimo día? ¿Un árbol de Navidad como las iglesias populares de nuestros días? Entonces, las personas dicen aquí, en esa revista le dicen a esta persona que escribe: ¿debemos tener un árbol de Navidad? Y le dicen: mire, las iglesias populares celebran el árbol, celebran la Navidad. Y entonces aquí describe cómo se celebraba. Dice: delante de mí, le dice al hermano, tengo en mente un festival de una iglesia que acaba de suceder en San Francisco. Cristo fue personificado como un pequeño niño. Y entonces apareció un niñito en la forma así vestida, como lo hacen los católicos, pues, con su vestidito blanco y todo. Mientras había una paloma en su cabeza, etcétera, y entonces una carta de Santa Claus que se leyó. Así las iglesias populares celebraban ¿qué? La Navidad con el Santa Claus y el niño Jesús. Y no dudo hoy que enfrente de una iglesia esté el Santa Claus, ¿verdad? Y luego dice: después estaba un niño Cristo, un the Christ Child seated, estaba un niño sentado enfrente del árbol de Navidad y un número de niños mirando. Santa Claus apareció, el árbol entonces fue despojado de sus frutos, comenzaron a danzar, etcétera, etcétera, y vino la música de la banda. Eso era como se celebraba la Navidad en las iglesias protestantes en el tiempo de la hermana Huay. Y vamos al punto. Y llegaban cartas y cartas a la Review and Herald: ¿por qué ustedes tienen arbolitos de Navidad? Y muy bien, y voy a hacer un resumen. Review and Herald 1879. Miren lo que dice la hermana White: nuestras casas de adoración en Oakland y en Battle Creek están bajo una presión de deuda. El Tabernáculo Dime, así se llamaba la iglesia de Battle Creek, nos pertenece a todos, y nosotros todos debemos poner atención o interés especial en esa iglesia. Para acomodar a los estudiantes en el colegio, los pacientes del sanatorio, los trabajadores de la oficina, un largo número de adoradores constantemente vienen de otros lugares, y nosotros debemos levantar una casa de adoración para esta necesidad. Grandes responsabilidades están en aquellos en Battle Creek, etcétera, etcétera. Grandes intereses de la obra están envueltos aquí. Entonces ella aquí menciona que hay qué, que hay una gran necesidad. ¿Por qué? Porque deben de pagar la construcción de la iglesia, ¿sí? Y entonces ella dice aquí, déjeme ver más adelante. Aquí está, y aquí está la cita. Review and Herald 1879. Sí. Recuerden ustedes, hay una necesidad. Las iglesias de Battle Creek, por lo menos Battle Creek debía 10,000 o 9,000 dólares. La iglesia de Oakland también debía mucho dinero. Estamos leyendo Review and Herald, diciembre, 9 de diciembre, ¿sí? Y dice, nos estamos acercando al final de otro año. Y nosotros, and we shall not make these festival days, dice, y nosotros no haremos estos días de fiesta oportunidades en las cuales traer a nuestro Dios nuestras ofrendas. Entonces, ¿qué estaba en la mente de la hermana White? Ese día fuese como una ¿qué? Oportunidad nada más para ofrendar, pero para ofrendar para que se acabase ¿qué? La deuda. Y por eso dice acá, Dios le agradaría a Dios. Dios sería agradado, ahora en inglés está, if on Christmas, si en Navidad, condicional, ¿entendemos? No es que a la fuerza, es si tú quieres, si en Christmas cada iglesia tuviese un árbol de Navidad en el cual se colgaran ofrendas grandes y pequeñas para las casas de ¿qué? De oración. Exactamente, en otras palabras, dice la hermana White, bueno, agradaría mucho a Dios que en cada iglesia hubiese un árbol de Navidad. ¿Pero por qué dice que en cada iglesia? Porque si en todas las iglesias de Michigan y de California se hubiese un árbol y la gente llevara ofrendas y las colgaran ahí, ¿la deuda qué? Se pagara. Ahora, ¿por qué un árbol de Navidad? Ustedes se preguntarán. Yo también me pregunté. Review and Herald 1879 a 0522. Dice, el árbol de Navidad otra vez. Y ellos citan 1 Corintios 8, 7 al 13. Y aquí está 1 Corintios 7, 8 al 13. Dice, hablando Pablo de las carnes sacrificadas a los ídolos. Pero no en todos hay este conocimiento, porque en algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo ¿qué? Débil, ¿qué? Se contamina. En otras palabras, los adventistas en aquel tiempo decían, vamos a poner el árbol de Navidad para que los que tienen la conciencia, ¿qué? Débil. Porque necesitan algo para dar, ¿qué? Ofrendas. Es para los que tienen la conciencia débil. Así lo proyectaban los adventistas del séptimo día. Dice, y para los que tienen la conciencia débil y necesitan algo, en lugar de que se lo vayan a dar allá a un Santo Claus y se gasten todo eso, que lo pongan aquí para que terminemos de pagar ¿qué? La deuda. Dice, y su conciencia siendo débil se contamina. Verso 8 de 1 Corintios 8. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero ¿para quién? Para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? ¿Entendemos, hermanos, el mensaje? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo ¿qué? ¿Murió? De esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo ¿qué? Pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré jamás carne jamás para no poner tropiezo ¿a quién? a mi hermano. Está hablando de la carne ofrecida ¿a quién? A los ídolos. Entonces los adventistas de aquel tiempo dijeron, pues es lo mismo con el árbol de Navidad. Y citan ¿qué? Romanos 15:1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros ¿qué? Mismos. No please to ourselves. Y ellos decían los adventistas, en el caso, el árbol de Navidad. Dice, y si nosotros no usamos el árbol de Navidad, ¿injuriaremos a alguien? Mientras su uso hiera ¿a quién? A los débiles. Y luego ellos citan Romanos 14:15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel porque en Cristo murió. Entonces ellos pusieron allí, si por causa de la comida tu hermano es contristado, o si tú puedes decir, si por causa del árbol de Navidad tu hermano es contristado, entonces ¿qué dice? Ya no andas conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel, o por el árbol de Navidad se pierda aquel, porque en Cristo murió. En pocas palabras, ¿qué están diciendo los adventistas de aquel tiempo? Vamos a poner el árbol de Navidad, pero no con Santo Claus y esas cosas, sino para los débiles. Los que son débiles en la fe. Porque ellos necesitan, en lugar de colgar algo allá, ¿necesitan qué? Enseñarle a poner sus ofrendas. ¿Para terminar de pagar qué? La deuda. Es interesante, hermanos, en la investigación que hice, que estas casas que estaban en construcción, ¿sí? Se tenía que pagar una deuda. Y por eso la hermana White dice, si se ponen muchos arbolitos en muchas iglesias, entonces varios van a dar las ofrendas y la deuda se termina de pagar y se acabó el problema. ¿Entendemos, hermanos? Por eso es que la hermana White dijo, agradaría mucho a Dios que en cada iglesia hubiese ¿qué? Un árbol de Navidad. No por lo que en sí significa el árbol, sino, como decían los adventistas de afuera, para los adventistas, para los débiles, ¿sí? Entonces, quiero leer aquí otra cita antes de terminar. Donde la hermana Huay dice que los que quieran lo pueden poner, pero para poner ahí, colocar ¿qué? Ofrendas, nada más. Ofrendas. Estoy buscando esta otra cita, permítame un momento. Bueno, vamos a ver cuánto recolectaron de ofrendas. El fruto del árbol que se juntó consistió en cerca de la suma de dinero de 10 centavos a 250. La suma total fueron 1,200 ¿qué? Dólares. ¿Sí? Y el hermano Juan hizo una petición especial y bueno, se juntaron en total 1,300 dólares. Pero después alguien prometió más y se juntó 1,471.90 dólares. El año pasado habían recolectado 730 dólares. ¿Se dan cuenta cuál era el objetivo? Recolectar dólares. Pero era para los que necesitaban tener algo así. Finalmente, hermanos, la hermana White dice lo siguiente. ¿No descansa santidad divina en quién? En el 25 de diciembre. Para aquellos que les resulta difícil, para aquellos que han sido enseñados en la tradición, no vamos a participar como las otras iglesias que hacían Santa Claus y todo eso. Y los adventistas de ese tiempo decían, pero para los débiles, les vamos a poner allí el árbol de Navidad. ¿Para qué? Para que pongan ofrendas y terminemos de pagar el tabernáculo y ¿qué más? y la iglesia de Oakland. Ahora, pregunto, ¿se hace realmente esto ahora en las iglesias adventistas? ¿Eh? A ver, los que han estado en directivas. ¿Eh? No, ¿verdad? La hermana White dice que dice para los que les resulta difícil. Ahora, hermanos, ustedes son adventistas de su ser propio, que les resulta difícil pasarla sin árbol de Navidad. Ustedes son adventistas de sostén propio, que les resulta difícil enseñar a sus hijos a enseñarles que eso es para los débiles. No, hermanos, ya nosotros somos ¿qué? Maduros, amén. Ya entendemos nosotros el origen de las tradiciones paganas. Ahora termino con el tema de los regalos. Ya no lo puse ahí en la pantalla, pero ella dice, aquí en el libro, dice, es bueno darse regalos. Y voy a leerlo, capítulo 77. Dice, en regalos, intercambio de regalos. Se acerca la época de las fiestas con su intercambio de regalos, y tanto los jóvenes como los adultos consideran atentamente que pueden dar a sus amigos en señal de afectuoso recuerdo. Por insignificante que sean los regalos, es agradable recibirlos de aquellos a quienes amamos. Son una demostración, etcétera, bonita. Y luego dice, son muchos. Entonces, ella, ¿qué sugiere de regalos? ¿Que le demos algo que engorde el ego y el yo de la persona? No. ¿Saben qué tipo de regalo sugiere? Sugiere libros, por ejemplo, serie de lecturas y poesías para el sábado. ¿Qué más? Para los jóvenes les sugiero, dice, La vida de José Bates. También los 3 tomos del espíritu de profecía. ¿Qué estaba sugiriendo? Tomos del espíritu de profecía. Pero aquí hay otra cosa que no pusieron y que está aquí. También la hermana White sugirió que se regalaran libros sobre la historia de la reforma protestante de Augnec. Y está ahí en la revista, ¿sí? Déjeme si lo encuentro aquí rápido. Libros de historia del protestantismo dio a entender que se regalaran, ¿sí? Permítame un momento. Aquí está. Jóvenes, la vida de José Bates, libros del espíritu, profecía. Aquí ustedes lo pueden ver. La vida de José Bates, libros de qué? Los 3 volúmenes del espíritu de profecía. ¿Sí? Que se regalaran. Déjeme buscar la otra cita. Donde digo. A ver. Eso es en la casa. Permítame un momento. A ver, creo que borré esa parte. Pero está en la misma. En la misma revista que está al final del libro. Sí. Por ejemplo, ¿qué dice? Que se deben de regalar no libros de fábulas, de amor y todo eso, sino publicaciones sobre moral y asuntos de religión deben encontrarse en nuestra librería. Para que nuestros hijos y todos los demás lean libros, como ella sugiere, la vida de Josué, la vida de José Bates y los 3 tomos del Espíritu Profecía. ¿Qué otra cosa? Acá está. Libros, se deben de regalar libros y publicaciones de la verdad presente. Pero pregunto, hermanos, ¿hay en GM Editores, hay en todo eso libros de la verdad presente? Muy poco. Muy poco. Sugiere también, para los niñitos leerle lecturas para el sábado y otros libros preciosos, ¿sí? Que se puedan leer, ¿sí? Entonces entendemos, ella dice sobre los regalos, libros de la verdad presente, si van a poner un árbol para los que les es dificultoso. Y el 25 de diciembre no reposa santidad alguna en ese día. Hermanos, realmente yo les quiero decir que yo también tenía mis preguntas sobre este capítulo. Y dije, tenemos que investigar. Tenemos que investigar. Ahora, termino con lo que dice este libro al final. Dice, no hay pecado en el árbol. Interesante. Sino el pecado está en el objeto por el cual tú usas el árbol. Y me quedé pensando, Señor, ayúdame aquí. Porque pues lo escribió la hermana Huay, ¿verdad? Y yo dije, a ver, tengo árboles en mi casa. Sí, tengo árboles. ¿Cuántos tienen árboles en su casa? Bueno, y cuando llega el 25 de diciembre, ese árbol, si ustedes lo adornan y lo dedican a la Navidad y todo eso, a la intemperancia y todo eso, ese árbol se convierte en árbol ¿qué? ¿De qué? ¿En árbol qué? Bueno, sí, de Navidad. En árbol de maldición, porque tú estás poniendo ¿qué? Todo tu ego allí. Pero en sí el... Pero ¿cómo podemos entender? ¿Cómo podemos entender que en sí el árbol no es pecado, sino es el objetivo por el cual se pone? Ajá. Ahora, sí, hermana. En el tiempo, sí, termine su comentario. Cuando estaba yo en la iglesia Pentecostés, sí, el pastor nos dio un estudio del árbol de la Navidad y sí, hablaba de la Saturnalia. Sí. Y desde hace 20 años nosotros no ponemos árbol de Navidad. Sí. Nos costó mucho trabajo dejarlo, pero mi mamá cuando entendió el mensaje dijo, no más árboles. ¿No más ¿no? árbol? Entonces, platicando aquí con el hermano, en todo el Antiguo Testamento, en los libros de Reyes y todo eso, Dios condenaba que siempre se hacían los cultos abajo de los árboles, se adoraba a Acera, a Astarte, y siempre eran cultos en los árboles. Entonces realmente el árbol de la Navidad pues es un culto pagano, si lo asociamos, ¿no? Lo que refleja. Entonces yo creo que no nos debería de costar trabajo no poner el árbol de Navidad cuando sabemos que no estamos honrando a Jesús con esos adornos, ¿no? Es cierto. Ahora, les digo porque me han llegado a mí correos electrónicos donde dice, hermano, ¿qué podemos hacer con esa cita? Donde dice la hermana Huay, no es pecado poner el árbol, sino el pecado está en el motivo con el que lo pones. ¿Cuántos de ustedes les gustan las flores? Todos nos gustan las flores. ¿Y cuántos de ustedes ponen en su lugar de adoración ponen flores? ¿No? ¿Ya casi nadie? Bueno, cuando se muere alguien, ¿cuántos llevan flores? Bueno, ¿y de dónde vino la costumbre de llevar flores a la iglesia? O a los muertos. También es pagana. Porque llevar flores, el que hizo las flores, también hizo ¿quién? El árbol. El asunto es que el mundo agarra el árbol y lo dedica ¿a dónde? Al Santa Claus. Y agarra las flores y se las dedica ¿a quién? A la Virgen de Guadalupe. ¿Son pecaminosas las flores y el árbol en sí, por lo que Dios creó? No, es el objetivo con el cual ¿qué? Lo ponen. Ahora, en Deuteronomio, nosotros sabemos, gracias hermano, que dice la palabra de Dios, no pondrás árbol cerca del altar ¿de quién? Porque en el altar solamente se podía adorar ¿a quién? A Dios. ¿Qué dice Deuteronomio? Está en el 16:21, gracias. No plantarás ningún árbol ¿para quién? Para acera. ¿Dónde? Cerca del altar de Jehová tu Dios. ¿El árbol era para quién? Para acera. Digo esto porque la hermana White, hermano, sí dijo que se pusiera el árbol. O sea, eso no lo puedo yo negar. Pero se dijo que era para quién, los adventistas de aquel tiempo. Para los débiles. Pero ella nunca dijo que ese árbol se iba a qué. A exaltar. ¿Entendemos el principio? Ese árbol no se iba a exaltar. Recuerden, los adventistas dicen, y la hermana White dice, eso es para los que les es que difícil. Los adventistas decían, para lo que les es que dificultoso. Hermanos, si está escrito aquí, yo no lo puedo negar. Yo le prometí a Dios que yo siempre iba a hablar de la Biblia y del espíritu de profecía. Algunos adventistas dijeron, no, es que eso la hermana White lo escribió como su propio comentario. Pero entonces ahí caeríamos en algo que se llama grados de qué, de inspiración, que es nueva teología. Que yo me convierto y digo, esto sí fue inspirado y esto no, yo me convierto en el juez. Entonces es mejor una investigación profunda, porque finalmente nos tenemos que enfrentar con qué, hermanos, con esto. Pero si tú eres fuerte en la fe y ya no eres débil, hermano, hermano, para la obra del Señor, tú puedes poner el dinero ya no en un árbol, ya directamente darlo a la obra del Señor. Amén, hermanos. Lo otro era para los débiles. Bueno, hermanos, que Dios nos bendiga. No sé si haya quedado algún comentario, hermanos. Yo sé que, y nosotros sabemos que la Navidad es una fiesta pagana y todo eso. Yo no estoy de acuerdo, ni la celebro, ni tengo árbol en mi casa. Y casi nunca hemos tenido árbol en mi casa. Ahí está mi hermano. Sí, tenemos muchos árboles de frutas y de todo eso, pero no árboles. Pero hermanos, yo creo que el mensaje quedó claro. No sé si hay alguna... Más vale, hermanos, más vale que aquí seamos claros. No vayan a decir, es que el hermano Maya dijo que la hermana Juay... Bueno, si tú te quieres hacer débil, pues hazte débil, hermano. ¿Entendemos? Bueno, a lo que dijo la hermana Juay es de que... Y bueno, yo creo que ella fue inspirada, ¿verdad? Dice que, dice ella, literalmente están sus palabras, dice... El poner un árbol ahí no hace qué, no hace pecado. Pero ella no está refiriendo a un árbol de adornado de esos de Navidad. Nada más simplemente un árbol donde se pongan ofrendas para qué, la construcción. Es que hermanos, nosotros nos vamos a enfrentar a esto, ¿o no? Cuando, ¿qué te vas a hacer cuando una R te saque esto? Yo siempre le digo que nada más con pretextos. Sí, hermano. Yo, en mi opinión, sí. Digo, ante lo que hemos visto, ante lo sí. que ya sabemos, ya somos sí. Maduros en Cristo, ya sí. tenemos conocimiento. Creo que si nosotros vemos la historia del árbol de Navidad, pues tan fácil como eso. Sabemos que es de origen pagano, ¿por qué le estamos dando vueltas? Claro. Estamos pensando que sí, que no, que sí, que no. Si sabemos que tiene un origen pagano, pues así de simple, hermanos. Eso le podemos explicar a nuestros hermanos y decirles, hermano, pues esto tiene un origen pagano, un mismo sacerdote, cura, fue el que lo que instituyó la fecha de Navidad, pues porque estamos dándole vueltas, ¿no? Digo, sí, sí, presenté este tema para que nos quede claro los contextos por los cuales la hermana Guay escribió, por eso lo presenté, ¿verdad? Y decir que la hermana Juárez dijo, eso era para los que les era difícil, para los que ya habían sido enseñados por precepto, por tradición, ¿verdad? Y incluso, hermanos, cuando pasó la época de que debían de ponerlos, ¿qué dijo la hermana Juárez? Dijo, bueno, los que no dieron allí, pues denlo ya directamente. Ya no puse esa cita, pero también está ahí. Ajá, denlo ya directamente. Sí, nos vamos a enfrentar a eso, hermanos, y es bueno enfrentarlo correctamente. ¿Sí? Como pueblo adventista tenemos una misión. Y a donde vayamos y a donde seamos llamados, tenemos que levantar esa misión. Amén. Daniel en el foso de los leones y fuera del foso de los leones tuvo una presión fuerte. Levantó el estandarte. ¿Sí? Y quizá no sé si comió en fiestas paganas o no, pero él levantó el estandarte. ¿Sí? Bueno, hermanos. Yo sé que traje este tema, yo en realidad no festejo nada de eso, Pero me han hecho preguntas, hermanos. Los hermanos me han mandado mensajes. ¿Qué hacemos con eso? E incluso las hijas de algunos hermanos o hijos de algunos hermanos de sostén propio le están diciendo, es que la hermana Juárez habla del arbolito. Entonces dije, tengo que enfrentar la situación, tengo que decir y tenemos que hablar. Vamos a despedir el Santo Sábado. ¿Está bien, hermanos?